Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Hoy, domingo 5 de abril, es el último día de la exposición La Leyenda del Sueño, revisión retrospectiva de Álvaro Barrios. Esta exposición tuvo lugar en el marco del programa Homenajes MAM, que cada año trae una exposición de un importante artista colombiano. En el transcurso de estos meses, el artista Álvaro Barrios brindó a los asistentes varias visitas guiadas. Escuchemos hoy en Fundiciones MAM a partes de estas visitas. Yo soy muy mal recomendador o algo así de las técnicas, porque yo no creo en las técnicas. Lo que pasa es que yo soy un buen técnico, por naturaleza. Y cuando era muy joven, estaba tratando de luchar contra las técnicas, para darle paso a las ideas. Pero después me di cuenta que no era tan importante tener esa pelea conmigo mismo, sino que decidí aceptar el reto de ser un buen artista a pesar de ser un buen técnico. Entonces soy un mal profesor en ese sentido, porque yo lo que recomendaría a cualquier estudiante de arte es que desarrolle la técnica hasta donde le sea posible, y si no puede ser un buen técnico, que le encargue a un buen técnico que le haga la obra. Lo que no le puede hacer nadie a un artista es la obra conceptual, o sea, su concepto interior. Ya lo demás puede tener una ayuda. Ahora, si la persona quiere tener el placer de realizar una técnica en particular, entonces sí puede estudiar la técnica. En el caso del dibujo, yo creo que no es una técnica que se pueda aprender. Yo creo que el dibujo, la persona nace con una facilidad. El buen dibujante comienza primero como teniendo buena letra. Cuando está en kinder aprendiendo a leer, tiene una buena letra, y así se va uno como sospechando que algún día podría llegar a ser un buen dibujante. En el caso mío, pues como yo disfruto mucho la técnica, soy un técnico de dibujo, de pintura, de acuarela, hasta también los grabados tradicionales los aprendí. Pero mis grabados populares son como un rechazo a la técnica tradicional del grabado. De hecho, cuando comencé a hacer los grabados populares, los otros colegas míos grabadores no aceptaron nunca que eso pudiera ser considerado un grabado, puesto que ellos decían que no, allí no se grababa nada. Por ejemplo, en el arte moderno ha habido muy buenos técnicos que son muy pobres sin ideas. Sin embargo, el público estuvo acostumbrado a admirarlos porque tenían una buena técnica. Y entonces decían, qué gran artista es, pero se confundían entre el gran artista o el gran técnico. Entonces, ser un gran técnico es apenas un ejercicio que se va aprendiendo con el tiempo. Pero ser un gran artista, es decir, ser un gran creador, eso sí tiene una gran dificultad, todo el mundo no puede llegar a eso. Entonces, mientras el artista vaya elaborando, desarrollando, afinando o profundizando al respecto de las ideas, no hay ningún peligro de que desmejore su trabajo final con una mala técnica, porque para eso hay muchos técnicos que pueden realizarle el trabajo desde el punto de vista material. Ellos, los técnicos en el arte, sobre todo hoy en día, tienen el lugar, digamos, en otros campos como la arquitectura. El proyecto de un gran edificio es el de un arquitecto, pero el arquitecto no se pone a mezclar el cemento ni a colocar ladrillo sobre ladrillo, sino que hay unos obreros que lo hacen, que conocen la técnica de levantar muros. Asimismo pasa en el arte contemporáneo. El proceso creativo mío comienza en mi interior, ¿no? Ideas que tienen como una ebullición internamente. Y continúa en una serie de bocetos que yo realizo, que están combinados. Una parte son los textos, porque en casi todas mis obras hay textos desde el comienzo de mi carrera. Y esos textos, no siendo yo propiamente un escritor, aunque he hecho pininos aquí y allá, tienen también una elaboración y correcciones y todo eso, ¿no? Me asesoro de gente especialista en todo ese asunto del lenguaje, ¿no? Y más recientemente cuando toca hacerlo en inglés. Y luego esto va unido pues a la imagen. En todo este proceso de elaboración solamente intervengo yo. Luego viene ya una parte mecánica cuando se trata de transformar estos dibujos en pinturas de grandes formatos. Entonces ya uso, pues aprovecho las técnicas que existen actualmente. Muchas han sido usadas por arquitectos, por ingenieros, como las máquinas para ampliar estas piezas. Luego que se amplían los dibujos, se calcan en papeles transparentes y se pasan al lienzo. Y esto sí lo hacen mis asistentes. Yo los dirijo, estoy muy encima, y en la parte de pintura también hay una parte cuando son grandes zonas de color, pero estoy siempre muy encima porque a mí me interesa mucho el acabado, como si fuera de aerógrafo, que no se note el paso del pincel. Y yo mismo preparo los colores, porque soy maniático, colorista, que es una actitud moderna, y lo hago por puro placer, pero no porque considere que sea necesario para el funcionamiento de la obra. Sonoro. Los grabados populares surgieron sin la importancia que pueden tener hoy. Yo creo que las ideas van naciendo pequeñas, luego ellas solas van creciendo, y a medida que el artista madura, pues también uno puede decantar si lo que ha creado va a tener una trascendencia, si vale la pena continuar con ellos, qué tanta profundidad puede haber en eso. Y cuando yo estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en Barranquilla, teníamos que ver obligatoriamente grabado, y aprendí algunas técnicas tradicionales del grabado, pero la verdad es que nunca me sentí como emocionado con respecto a esas técnicas en particular, ni tampoco admiré nunca en el arte colombiano a los grabadores tradicionales. Me pareció siempre que no había un aporte realmente importante en el campo del grabado en Colombia. Y por otro lado, que el concepto propio de los grabados, como surgió la idea de los grabados, se fue desvirtuando a través del tiempo, ya que originalmente el grabado fue creado para que la obra original fuera al mismo tiempo múltiple. La gente estaba equivocada cuando pensaba que un grabado era una copia. Un grabado no es una copia, un grabado es una pieza original en edición múltiple, con el fin de que un mayor número de personas tuviera acceso a la obra original a un costo mucho más económico que las piezas únicas. Por una circunstancia muy particular, inesperada para mí mismo incluso, resultó que tres avisos publicitarios que yo realicé, trabajaba en ese tiempo a comienzos de los 70 en una agencia de publicidad. Un cliente de la agencia solicitó tres avisos anunciando café colombiano, pero sabían que yo trabajaba en la agencia, ya me conocían un poco, porque los 70 fue la década en la que ya yo empezaba a representar a Colombia en algunas bienales importantes, y en el 71, que fue cuando hice el primer mar, como el que está allí a la entrada, pero era el Mar Caribe. Yo lo hice para la séptima Bienal de Jóvenes de París. Eso fue en el 71. En el 72, esta compañía de café le pidió al dueño de la agencia que quería que la publicidad de su producto fuera hecha por mí. Como sabían que yo era un buen dibujante, pues pidieron que tuviera tres dibujos a lápiz que fueran publicados en el periódico. Entonces el dueño de la agencia les explicó a los clientes que, bueno, ya que ellos conocían de mí, sabían que yo era un dibujante y que Marta Traba, etcétera, entonces la publicidad que se iba a hacer tendría un costo determinado si iba firmado por mí en el periódico, y mucho más económico si venía sin la firma. Entonces los señores de la compañía de café decidieron irse por la opción más económica, que no tuvieran la firma. Entonces yo hice los dibujos, los tres dibujos, salió la publicidad en el periódico sin firma. Conversando con un amigo que era el subdirector del periódico Diario del Caribe, el director era Álvaro Cepeda Zamudio, el escritor, y eran del grupo pues, de García Márquez, etc. Yo estuve comentándoles pues, esa anécdota y dije, pues cómo me gustaría, no entiendo por qué tiene que costar más una publicidad o algo porque esté firmado. La gente decía siempre, este afiche está firmado por Picasso, este afiche está, este no sé qué, está firmado y esto vale mucho porque tiene la firma. Entonces, este cliente ha dicho que si, bueno, si tiene, le gustaría tener la firma, pero como es más caro, pues lo prefiere sin firma. Entonces, le pregunté a mi amigo del periódico qué posibilidades habría de que esos tres avisos que ya salieron, yo hiciéramos un anuncio explicando que todo aquel que me presente las tres páginas, yo se los voy a firmar. Con la diferencia de que, contrario a lo que estaba ocurriendo en el mundo respecto a la tal firma, pues acá sería la firma gratis. Entonces él me acolitó eso, hizo un gran reportaje de media página diciendo cómo adquirir tres originales de barrios. Originales porque yo siempre consideré que la obra múltiple o los grabados son originales. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Judith Dunaway, escuchemos un fragmento de Surabaya, de 1999. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo empecé a interesarme en los cómics antes de haber empezado de haber aprendido a leer y escribir. Los cómics del periódico La Prensa venían de dos clases, unos que eran mudos y otros con textos. Cuando no había aprendido a leer a los 4 años, mis padres me leían los textos o yo fantaseaba con las historias mudas. Luego, hacia 1966, cuando realizo mi primera exposición, ya como en serio, mis primeras obras son unos collages y dibujos en sepia que incluyen algunos cómics. Esto es hacia 1966, que es una época que corresponde aproximadamente al tiempo en el que en otras partes del mundo estaban realizándose las obras del pop art. Algunos críticos colombianos pensaron que mi trabajo con los cómics tenía alguna relación con el pop. Pero, como les acabo de explicar, los antecedentes no tienen nada que ver con ese movimiento norteamericano, sino con mi propia infancia. De todos los artistas que surgieron en los años 60, el único que tuvo una formación norteamericana y que seguramente tuvo algún conocimiento del pop fue Santiago Cárdenas. Pero los demás, como Beatriz González, Bernardo Salcedo, Felisa Burstyn, etcétera, No teníamos mucho conocimiento de lo que pasaba en el resto del mundo y solamente conocíamos la historia del arte y el arte internacional a través de publicaciones y libros que traían por una parte unas muy malas reproducciones y por otra llegaban con mucho atraso. Muchos meses después era que llegaban algunas revistas en donde había pues esa información acerca del pop. Pero cuando yo realicé mi primera exposición en 1966 en la Galería Colseguros de Bogotá, los periodistas me preguntaron si yo estaba influenciado de Liechtenstein. Y en ese momento, pues yo tenía 19 años, me dio como pena decirle a los periodistas que no tenía la menor idea quién era Liechtenstein, y pues dije, sí, estoy influenciado de Liechtenstein. Tuve que rectificar el resto de mi vida que no conocía a Liechtenstein y que no tenía nada que ver mi obra con el pop. La iconografía del cómics pues se convirtió con el paso de los años en un tema como cualquier otro que han empleado los artistas, y así sea, por ejemplo, el paisaje, el bodegón, la marina, etc. Y no es necesariamente un tema pues exclusivo del pop. El caso mío es un ejemplo de cómo una iconografía empleada por un movimiento artístico internacional podía haber sido compartida simultáneamente en otras partes del mundo con intereses completamente opuestos o distintos. Me llamo Marco Noreña, historietista, escribo cómics y pues también me dedico a la ilustración un poco. El pasado 27 de marzo fue una noche en el MAM dedicada al cómic y a los fanzines, aprovechando pues como fondo la exposición de Álvaro Barrios, que tiene bastante de cercano, ya que utiliza referencias y bastante material de cómic integrado pues a su obra. Entonces aprovechó para hacer esto y se realizaron pues talleres, mesas con talleres, una muestra y mesa de publicaciones pues donde la gente podía mirar y adquirir fanzines y otro material, en su mayoría de autores locales, y también hubo una charla sobre la historia del cómic a cargo de Trucho Frito. Pues respecto al trabajo de Álvaro Barrios y pues su utilización de elementos de cómic, pues lo que él dice de que no importa mucho la técnica, sino más como la idea. Lo que pasa con el cómic es que normalmente, como en otros tiempos, lo que se buscaba también más era como una inmediatez, como publicarlo, y más que en otro tiempo los medios de impresión no se podía acceder pues como a otros medios de reproducción más costosos, pues, también dependía de que no tuvieran demasiado detalle, de que fuera la idea más sintética como tal, para poder llegar pues así más fácil a la gente. Pues hoy día no creo que ese sea tanto el caso, ya que hay autores de cómic y dibujantes que tienen pues unas técnicas bastante elaboradas y con mucha complejidad. Entonces pues en realidad pues yo creo que se puede, es un medio pues que soporta cualquier cosa, siempre y cuando sea claro pues en la lectura pues el resultado final y este le llegue a la gente. Las preocupaciones como principales, como de qué poner de estos autores de cómics acá en Colombia, pues si bien existen como varias escenas, pues también existe la escena del cómic de superhéroes y del manga, pues participo más desde lo que en algunos otros espacios llaman cómic alternativo o independiente, y pues esto precisamente se trata de alejarse de los tópicos más tradicionales pues como el cómic, como el humor de opinión como en la prensa o crear ciencia ficción a partir de superhéroes, no queriendo decir que estos elementos no se integren dentro de las historias de los autores independientes, pero sí son como una aproximación un poco más personal, a veces autobiográfica, a veces desde una elaboración más literaria de los guiones, de las historias que presenta este tipo de cómics. Lo mismo también, porque están emparentados más directamente con el cómic underground de los 60s y los 70s, suelen tener también como un contenido como crítico y tanto respecto mundo y también como respecto a cómo se presentan gráfica y estéticamente ese tipo de cómics y cómo se presentan pues también a nivel editorial, de ahí que también la lógica de que se eche mano de algo inmediato como el fanzine. Sobre el trabajo pues de Álvaro Barrios y su apropiación del lenguaje del cómic, pues a mí me resulta bastante como agradable y a la vez me divierte que exista un personaje como él que lo haga desde la plástica. Y sobre todo pues que es un trabajo que tiene mucha crítica y comentario sobre el mundo del arte contemporáneo del siglo XX hacia acá. Sí me resulta bastante simpático y agradable que exista el trabajo que él hace. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Narcos, escuchemos Explotando en una nube de moscas del año 2012. Hoy tu día de pago, de nuevo a comprar. Hoy he vuelto a caminar. Gente modular, siempre apresurada y un puñado de frases patentadas. Hoy has descubierto una nueva forma de socializar. Elogios tras elogios suplantando a otros, y a rodillas babeas, lo vas a lograr. Intoxicado de influencias en todo, todo quieres encajar. Hoy tus juguetes automáticos fueron intercambiados por máquinas de follar. Un futuro brillante y prometedor te espera al margen de la realidad. El dinero está matándome, no entiendo si lo que quiero es comprar o vender. Te haces transparente ante una respuesta inadecuada. Conversaciones trianguladas. Cambio climático. Una noticia de farándula. Soy el que contagia tus espacios simulados. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.